no, no, no, no provoque mi pichichi. Sé que tienes tu marido, que le gusta el béisbol, y yo soy muy aguerrido, para eso de meter golpita, pum, pum. Sí, sí, sí, sí provoco tu pichichi. No me lo provoques. Sí. Yo quiero acariciarlo, sentirlo, apapacharlo, como lo hace Marilu. Sí, sí, sí, sí provoco tu pichichi. Sí, sí, sí, sí provoco tu pichichi. Yo solo tengo un pichichi y no lo puedo prestar, porque mi mujer es brava y hasta me puede matar. Sí, sí, sí, sí provoco tu pichichi. Sí, sí, sí, sí provoco tu pichichi. Si no me lo prestas tú, otro me lo ha de prestar, porque sin pichichi yo tiene varios.